Hoy tenemos la suerte de tener al Pera. Las personas que ya lo conocéis, pues ya vamos viniendo. Que nos va a hablar de la dinosofía, ¿no? O sea que tenemos... Bueno, va a ser muy interesante, ¿eh? Pues comencemos. En inglés, deep peace quiere decir paz profunda. Y lo que vamos a poner ahora es una bendición celta. Y empieza con deep peace, paz profunda, de la ola que corre hacia ti. Paz profunda, del aire que fluye hacia ti. Paz profunda, de la callada tierra para ti. Paz profunda, de las estrellas que brillan para ti. Paz profunda, de la noche apacible para ti. La luna y las estrellas vierten su luz benéfica sobre ti. Deep peace, paz profunda para ti. Ahora pondremos la música, que suena mejor que no mi voz. Sí, es una meditación, es una bendición. Gracias. No es esta, no. Nada. Aquí es el aparato que no sé qué le pasa avui. He baixat el volum, ja està? Sí, no és aquesta, no. Bueno, al final la tornarem a buscar a veure si la trobem. Una mica de sort. Molt maca, aquesta. Ai, sí. Sí. Sí, sí. Bé, doncs el vaig apuntar a la pissarra perquè el busqueu. És Bill Douglas. Totes les peces de música d'ell són angelicals, són com el que heu sentit ara i com el que sentireu al final també. En castellà? En castellà? Sí? Mejor, en castellà. Bien. Bueno, pues vamos con la trinosofía, que no se asuste nadie. Pero sí, sí, es un tema muy apasionante este. Con trinosofía, ¿qué quiero decir yo? Vamos a aclarar, poner las ideas claras. Sabiduría triple, tres veces sabiduría, tres veces sabio. ¿Qué es la trinosofía? Para mí, lo vamos a explicar. Vamos a ver. Pero os veo, sí. Teo, sí. Yoga. Teo, Sofía. Krishnamurti, Sofía. Yoga, Sofía. Ya tenemos la trinosofía, ¿sí? Yo lo arreglo pronto esto, ¿eh? Lo arreglo pronto. Mira, fíjate, si hasta coincide. Brahma, Vishnu y Shiva. Mira, hasta coincide. Así es como deberíamos de estudiar nosotros la teosofía, combinando teosofía, Krishnamurti y yoga. Y hoy vamos a dar la razón de todo ello. ¿Por qué tenemos que estudiar de esta manera? Esta es la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre Brahman, el Padre el Sol. El Hijo es Vishnu, es Krishna. Krishna del Bhagavad Gita. Todos conocemos el Bhagavad Gita. Krishna es el representante del Sol, es el logo solar en nuestro planeta. Krishnamurti para nosotros también es nuestro logo solar. Y luego tenemos el yoga, Shiva, el destructor, el creador, conservador y el destructor. Mejor dicho, el regenerador, el renovador, eso es el yoga. Vamos a hablar un poco de todo esto, pues. Sobre la teosofía, recomendaros naturalmente este tratado de sabiduría antigua de Anivesa, en donde está todo. Eso es una enciclopedia de auténtica teosofía y misticismo, muy grande. Luego hubo otro autor que ahora acaba de sacar también un libro que también os me gustaría comentároslo y ver las diferencias que hay entre uno y el otro. Estas son las enseñanzas secretas de todos los tiempos, de Manly Palmer Hall. Manly Palmer Hall escribió este libro en 1920 y pico, y es en el mismo estilo, pero diferente. Este libro me ha gustado, pues enseñároslo también, acaba de salir al mercado este verano. Salió este verano al mercado y lo encuentro bueno, es muy bueno. Pero, cuidado, es masonería, alquimia, y cábala. En cambio, este libro es teosofía 100%. Esto es sabiduría divina 100%, misticismo 100%, yoga 100%. En cambio, este no. Este tienes que estar introducido en masonería, en cábala, en alquimia, en lo esotérico, en general en lo esotérico. Palmer Hall también fue teósofo en su tiempo. Luego se introdujo en la masonería hasta llegar al grado más alto de todos, fundó muchas logias y aparte de las logias fundó un movimiento que se llama Philosophical Research Society, Sociedad Filosófica de investigación. Sí, o sea que, pero fundó su propio movimiento que hoy continúa igual. Pero en este movimiento utilizan los libros de Hall. Tengo también algún otro libro de él y también son recomendables, son buenos. Pero los que tengo son en inglés. No sé si están traducidos los de Hall a nuestro idioma. De momento, el libro más accesible que tenemos de él es este. Él es de Los Ángeles, en California, en donde la Sociedad Teosófica tiene también la sede internacional, en Ojai, cerca de Los Ángeles, en California. Y bueno, es un libro que nos va a servir también para lo que vamos a explicar hoy, o sea que la teosofía, como teosofía, este es imprescindible. Deberíamos de tener todos, es de la A a la Z, todo lo mejor que tú necesitas. Y este podríamos decir para ampliar un poquitín, porque hay de todo. Aquí también hay todas las enseñanzas, todas las filosofías que han existido desde las más remotas hasta las más actuales. Está muy bien. Bien, entonces la combinación teosofía, estos libros, esta enseñanza tan difícil, tan oculta, mezclarla con algo más inteligible, más llevadero, más cercano, como la enseñanza de Krishnamurti. He puesto la K, es muy largo, ya entiendes, Krishnamurti. Combínalo. ¿Por qué lo tenemos que combinar con la enseñanza de Krishnamurti? Porque Krishnamurti, para mí, significa la nueva era. Krishnamurti ha sido el primero, el que ha abierto la puerta de una nueva era, de una nueva raza humana, de un nuevo tiempo, de un nuevo mundo, de un nuevo mundo. Él ha sido el primero, el pionero, el mensajero. Él es el modelo, incluso el modelo de lo que está por venir, por llegar ahora. Por eso, pues, es bueno combinar con Krishnamurti todas nuestras enseñanzas. Decimos, pues, que en estas enseñanzas realmente lo que pretendemos es dar una elasticidad a la inteligencia, abrir la mente con estas enseñanzas que son universales. Lo contrario de quedarse en una sola, cerrarse en una sola enseñanza, eso es fanatismo, eso es... En fin, lo contrario a la libertad de pensamiento, que es lo que defendemos nosotros. La libertad de pensamiento, abrir la mente y el corazón a todas esas enseñanzas que nos pueden ser útiles. Eso es lo que tenemos que hacer primero y ante todo, abrir la mente. Luego, lo segundo, limpiar el corazón. Abrir la mente y limpiar el corazón con devoción, con fe, limpiar de emociones y sentimientos impuros, limpiarlo, y seguidamente poner en acción todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos desarrollado interiormente, el yoga. Ahí tenemos la trinosofía. Así es como deberíamos seguir nuestros estudios. Decimos que el Padre es uno, el Sol es uno, pero es trino al mismo tiempo. El Sol es una trinidad. ¿Cómo es ello? ¿Cómo es posible? Decimos que el Sol sea una trinidad si yo solamente veo un Sol. Bueno, pues permitidme leer un poco a Palmer Hall. Los tres soles, tiene un capítulo dedicado a este tema, y es bastante bueno. Para los sabios antiguos, la esfera solar, como la naturaleza humana, se dividía en tres cuerpos distintos. Según los místicos, en cada sistema solar hay tres soles, que son análogos a los tres centros de vida que aparecen en la constitución de cada individuo, o sea, cuerpo, alma, espíritu. El Sol igualmente tiene tres cuerpos: físico, psíquico y espiritual. Los llaman las tres luces: el Sol espiritual, el Sol intelectual, el Sol del alma y el Sol material. El Sol espiritual se manifiesta el poder del Dios Padre. El Sol intelectual, o sea, del alma, irradia la vida del Dios Hijo. Y el Sol material, el Sol que ven nuestros ojos, es el vehículo por el cual se manifiesta el Dios Espíritu Santo. Tres soles. Ah, no, nunca te habías parado a pensar en ello, ¿verdad? Pues es verdad, a lo largo de la historia hay a veces que hay personas que han dicho ver tres soles. ¿No te suena? A veces en las noticias, en cosas extrañas, sí. Hay personas que en la meditación o en un momento y han visto tres soles. Sí, sí, tres soles. Los místicos dividían la naturaleza del hombre en tres partes distintas: espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo físico se manifestaba y se vitalizaba gracias al sol material. Su naturaleza espiritual era iluminada por el sol espiritual, y su naturaleza intelectual era redimida por la verdadera luz de la gracia, el sol del alma. La alineación de estos tres globos en el cielo era una de las explicaciones que se ofrecían para el hecho peculiar de que las órbitas de los planetas no fueran circulares, sino elípticas, elípticas. Las órbitas elípticas. Claro, si situamos tres soles, entonces sí. ¿Lo ves? Bueno, esta es la teoría que propone aquí. Lo cierto, el caso es que lo que se propone en esta enseñanza es que todo en nosotros procede del Padre Sol. Esa es la propuesta, esa es la teoría. no solamente el cuerpo físico, sino incluso el alma y el espíritu. O sea, la mónada, la chispa divina, lo que llamamos la mónada, el verdadero hombre, el verdadero ser humano, la mónada, como procedente del sol, irradiada del sol. Una chispa que en su día, en un tiempo, pues se proyectó en el espacio sobre nuestro planeta, la mónada humana, que la llamamos malamente el espíritu, es la mónada. Y el alma, o sea, la psique, esa parte de nosotros que está compuesta de mente y amor, de mente e intuición, buddhimanas, esa parte también irradiada del sol. Igualmente el cuerpo físico también ha sido irradiado y manifestado del sol. Todo procede del Padre Sol, a través de donde sea y como sea, pero todo procede del sol. Esa es la teoría. Somos hijos del sol, somos creaciones del sol. El sol es nuestro padre. Por esa razón, también yo siempre digo que el yoga del futuro, que algunos dicen que es el Agni Yoga, ¿sí? Agni Yoga, dicen que es el yoga del futuro, hay algunas escuelas. Y yo digo que el Agni Yoga es el yoga de ahora, el futuro es ahora. Este Agni Yoga es el yoga del Espíritu Santo, el yoga del fuego, de la acción, de la acción, de la agresividad, de la violencia, del movimiento, del estrés, del nerviosismo. Es el Agni es movimiento, es moverse, es quemar, es renovar, es cambiar. Ahora estamos en la época de Agni Yoga, pero el verdadero yoga del futuro es Surya Yoga. Ese es el verdadero yoga del futuro. Surya quiere decir el sol. Es el yoga solar. Ese es el yoga del futuro, el yoga del sol. Porque si todo procede del sol, si todo lo que tú utilizas es prestado del sol, entonces qué mejor yoga que ese, unirte con lo que antes hemos sido. Todo lo que tú utilizas es prestado. Tus pensamientos, la materia mental que estás utilizando ahora mismo es prestada, no es tuya. Todo lo que utilizas en la actividad mental lo has absorbido de la mente que hay alrededor. De la materia mental que hay a tu alrededor, absorbes materia y tú proyectas tus pensamientos, construyes tu pasado, construyes tus ideas, construyes pues tu intelectualidad, tu memoria, todo eso lo utilizas tomando esa materia mental que ya existe y que ha existido hace muchísimo tiempo a nuestro alrededor. Y cuando se extinga la vida en ti, pues dejarás otra vez todo esto y te unirás con el todo. Y la mente quedará igualmente aquí, esa materia mental permanecerá aquí. Cuando ninguno de nosotros esté, continuará. ¿Y de dónde ha surgido toda esta materia mental que envuelve el mundo, que todos utilizamos y que no es nuestra? Y que no es tuya, repito, que es prestada, igual que tu cuerpo físico. Nervios, tendones, huesos, sangre, neuronas, todo es prestado. Un día vendrá la madre naturaleza y te dirá, venga, devuélvemelo, devuélvemelo el préstamo. Y nada, si, a ver, ¿qué queda? Si el cuerpo físico no es tuyo, y el cuerpo mental tampoco, y el cuerpo emocional, las emociones, los sentimientos, la materia con la cual tú expandes y manifiestas y expresas tus emociones y tus sentimientos, tampoco es tuya. Es materia astral que envuelve el mundo, que está en todo el planeta. Tú solamente absorbes, tomas de esa materia emocional y la expresas, la manifestas. De esa manera es como nos influimos unos con otros. De esa manera es como nos influimos en todo el mundo, en todo el planeta. Hay una influencia real. los pensamientos llegan, se transmiten y abarcan hacia todos. De manera que valdría la pena purificarse un poco, purificar los pensamientos, limpiarse. ¿Cómo nos podemos limpiar? Bien, os voy a enseñar una fórmula mágica de purificación. El 7. Toma buena nota de esto. El cuerpo físico es prestado, se ha ido creciendo, desarrollando, y a ti te parece que es muy sólido, muy denso, muy material. Pues no. Nosotros decimos que el cuerpo físico es como un surtidor, es realmente un surtidor que está continuamente desprendiendo materia, células muertas, o no es así, que estamos escamando la piel de la... Y las células de dentro también se están regenerando continuamente. De manera que decimos que tu cuerpo físico, todo tu cuerpo físico, en 7 años se ha renovado completamente. Decimos que los huesos, tu esqueleto de hace 7 años atrás, ya no existe, ya no queda nada. Ya no queda nada, ya se ha renovado. Todo. Todos tus músculos en 7 años, todo se ha regenerado. Alguien me preguntaría, ¿y por qué me quedan las arrugas y el dolor de aquí de la espalda? ¿Eh? O el dolor de la rodilla, ¿eh? Ahí, ahí está la pregunta. Si se ha renovado todo el cuerpo como un surtidor, todo cambia, y en cambio quedan los males y los bienes. Los males y los bienes queda por el efecto del karma. Ahí tendríamos que ponerla la fórmula del karma o el ADN, científicamente diríamos el ADN, la memoria, porque todo se renueva, pero la memoria, el ADN no, el ADN siempre es el mismo. Ahí está por donde trabaja la ley del karma, de tal harás, tal encontrarás, lo que siembras recoges, por ahí es donde nos castiga el karma. Comemos mal, trabajamos con prisas, dormimos mal, y además algunos comen carne, otros beben alcohol, otros fuman, y claro, todo eso pues lleva su karma, todo eso lleva su karma. Y entonces tenemos, seguimos con la fórmula mágica de 7. Si es cierto que en 7 años se renueva todo, pues ¿por qué no lo pones en práctica? Fíjate, solamente 7 años dejando la alimentación de comer de todo y pasarte a vegetariana. Son 7 años. Siempre se ha dicho así, para hacerte vegetariano, vegetariana, son 7 años en que lo vas dejando poco a poco y el cuerpo va perdiendo ese instinto, ese deseo, de que no es otra cosa, no es nada más que eso, deseo e instinto. Porque necesidad no. ¿Qué necesidad tienes tú de comer la carne de un animalito? Necesidad ninguna. Eso lo podemos demostrar. No hay ninguna necesidad. Y sobre todo cuando hablamos de animales, seres vivos, que tienen columna vertebral y sistema nervioso, como los peces. Sienten igual que tú. Y desean vivir lo mismo que tú. Todo lo que tenga columna vertebral y sistema nervioso quiere vivir y desea vivir y sufre igual que tú. Entonces respétalos. ¿Por qué los comes? Pues por ese instinto, instinto animal, porque el cuerpo es un animal. El cuerpo es un animal y tiene el instinto, el deseo. Durante muchísimas vidas ese instinto lo has ido alimentando, ha ido creciendo y ahora es muy difícil luchar contra él. Es dificilísimo, son demasiadas vidas en las que tú te has alimentado de esta manera. 7 años, poco a poco te vas limpiando, vas haciendo entender por comprensión al cuerpo físico que esto le es bueno, que le será saludable, que es beneficioso, porque así es como hay que hacerlo, no mortificando, no obligando, no presionando, nunca. El cuerpo físico como un animal, hay que domesticarlo, conducirlo, hay que hacerle entender, que lo comprenda, que es para su bien, para su beneficio. 7 años, cuando consigas eso con constancia, entonces ese cambio en tu vida se queda impreso en tu alma, queda impreso en tu yo, y ya vais para siempre contigo. O sea, una lección que ya has pasado, una lección aprendida. Y si es verdad, como dicen, que volvemos a nacer, si has pasado esos 7 años, como mínimo, cuando vuelvas a nacer y te digan, ¿qué nena? ¿Carne o verduras? ¡Verduras! De pequeño, ya vas otra vez a seguir con esa dieta. Porque cuando de pequeña veas la carne con los nervios, los tendones y la sangre, y la cabeza empieza a decirte, pero si eso es un trozo de un animal que estaba vivo, eso me tengo que comer yo, de pequeñita, y ya la cabecita ya te dirá, no, eso mejor dejarlo, verduras, frutas, cereales, y entonces son 7 años para hacer ese cambio, ¿lo entiendes? Merece la pena. Mientras no pases ese periodo de tiempo ya lo enseñaba Pitágoras en la escuela de Crotona. Hacía estar a los aspirantes 7 años de silencio, sin derecho a preguntar, ni a hablar, ni decir nada. 7 años. Solamente escuchar, eso sí, escuchar tanto como pudieran, pero ni preguntar nada. 7 años. Y se hacían sabios, se hacían sabios. Nacían sabios en esa escuela de Pitágoras. Y era una prueba durísima, pero era una prueba. Si quieres decir o hablar algo, ahí afuera. Como los monjes benedictinos, también, igual. Y entonces, son 7 años, el número mágico. Los que tenéis tabaquismo, pues lo mismo, el tabaquismo ya lo sabéis, son 7 años. Mientras, si no pasas ese tiempo, puedes volver a recaer otra vez. Cuando has logrado esa constancia de 7 años de limpiar y purificar, entonces ya lo has superado, ya lo has vencido. Quien dice el tabaquismo dice el alcoholismo. Y quien dice el alcoholismo dice las drogas de farmacia. ¿Sabes cuántas drogas adictivas hay en la farmacia? Ansiolíticas, para insomnio, para depresión, cantidad. Y todas enganchan y son viciosas igualmente. Y se necesitarán igualmente 7 años para desengancharte tanto de drogas de farmacia como de alcohol, como de tabaquismo. Y si no lo superas, si no superas esos 7 años, entonces cuando, yendo el caso, siendo el caso y la posibilidad de que a tu alma le den un cuerpo joven, infantil, una niña o un niño, lo que te toque, lo que te toque, entonces habrás superado el vicio. Si no has superado el vicio, volverás a recaer de niña, infantil, ya con el vicio. Son esos niños que vemos ya tan jóvenes y ya está con el vicio. Y es porque no han superado ese periodo de 7 años. Por lo tanto, ponte en marcha, lo puedes conseguir. Ahora estás a tiempo, ahora estás a tiempo, porque luego te van a dar un cuerpo infantil, un niño, vas a ser un bebé, tu alma, y podrás empezar de cero, sin habiendo purificado y limpiando y dejando atrás todos esos vicios, que son muchos, hay muchos otros vicios. 7 años para cada uno de esos vicios. Ponte en marcha ahora, no te rindas, tenemos mucho tiempo por delante. Pero el primer paso, cuanto antes mejor, merece la pena, merece la pena. Esa es la verdadera sabiduría de la vida y esa es la magia del 7. Esta mañana estaba con algunas personas que tenían epilepsia. Con la epilepsia sucede lo mismo, se puede curar la epilepsia, como la doble personalidad, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bipolar, si esas enfermedades, eso se puede curar, pero son 7 años en los que tienen que hacer una vida muy sana, tomar el sol, haciendo yoga, respiraciones. Para hacer el sol les hacía poner talismanes, un talismán, algo, siempre te ayuda a ponerte una cosa, algo, una vida sana, luminosa, son cicatrices, la epilepsia y bipolar, esquizofrenia, son enfermedades que hoy no se curan, pero no se curan porque merece un esfuerzo muy grande. Es el aura que se ha desgarrado, el aura que está en movimiento, se mueve, y cuando el desgarro encaja con esa parte del cerebro o del chakra, o de cualquier chakra, sobre todo del cerebro, entonces por ahí es donde entran influencias externas, influencias de seres, no vamos a decir qué clase de seres son, pero de un orden muy inferior y muy bajo, seres pues que influyen por el desgarro, y entonces pues la persona oye voces y se desmaya y pasan esas cosas, porque hay un desgarro en el aura. Todos estamos protegidos, todos nuestros chakras están protegidos por un velo. Todo nuestro alrededor, todos nuestros centros y toda nuestra energía está protegida. Pero, si una persona se deja llevar por las drogas, o sea, drogas, alcohol y mediunidad, esas tres cosas, drogas, alcohol y mediunidad, o vicios en general, ese velo se desgarra. Los chakras se desgarran y se abren a influencias externas. Y eso, pues 7 años para cicatrizar, curar y volver a unir ese velo protector, volver a regenerar ese chakra que se torció, que se rompió. 7 años de una vida limpia, pura, naturista, soleada, al sol, sobre todo al sol, respirar al sol y pedirle y rogar cada día al sol que te ayude a curarte, porque el sol es el médico, el sol es Apolo, el sol es Helios, el sol es el mejor médico que existe y es el único que puede curar estas enfermedades incurables. O sea que tenemos que tener mucha fe, pero también una vida sana, una vida correcta. A veces te puedes sentir pues que te faltan fuerzas, a veces puedes sentir que no tienes capacidad, que no das la talla. Todo eso es falso, todo eso es ilusorio. En teosofía, en yoga, enseñamos que el cielo, ese espacio sin límites, esa profundidad inmensa, esa paz profunda, esa felicidad absoluta, existe y es real, y es real. Pero el problema, el error, es que lo buscamos por allí o por allá. Ese es el error. Ese cielo hay que buscarlo dentro de uno mismo. Dentro de sí mismo es donde encontrarás ese cielo tan alto, tan profundo, tan espacioso y tan beatitud como tú quieras. Ese cielo está dentro de ti misma. Ahí es donde hay que buscarlo y no en ningún otro sitio. La persona que le falta amor lo busca en los demás. Me falta amor y busco que alguien me dé amor. Ahí nos volvemos a equivocar. Tenemos que buscar dentro de uno mismo y dar amor. No es así. Así es como hay que hacerlo. Y nos equivocamos continuamente. El cielo, ¿cuál es el verdadero cielo? El verdadero cielo es el de una conciencia limpia. ¿O no es así? Ese es el verdadero cielo. Un corazón puro. Ese es el verdadero cielo. El verdadero cielo es una persona que se siente satisfecha con lo que tiene, con lo que es. Ese es el verdadero cielo. Y tú te lo puedes hacer tan grande y tan alto como tú quieras, como tus pensamientos más altos puedan vibrar. Empezando también por ahí. Empezando por ahí. Por no permitir ni un solo pensamiento negativo. Ahí, filtrando. No te dejes engañar. Filtrando todos los pensamientos. Al contrario, toma tus pensamientos y elévalos tanto como puedas. la escala de vibración de los pensamientos puede subir, puede ascender, y tú lo puedes hacer si te lo propones. Es simplemente pensar un poco más alto, y abandona engancharte en las cosas mundanales y eleva el pensamiento, y cuando no necesites utilizar la mente, déjala en un nivel alto, en silencio y quieta y sosegada, hasta que vuelvas a necesitar otra vez la mente. Y así poco a poco irás descubriendo dentro de ti un espacio infinito, un espacio profundo, inmenso, de beatitud, de paz, de felicidad, y está dentro de ti. Hacia dentro de ti tienes que buscarlo. Ese es el sendero de los sabios, ese es el camino de la teosofía. El cielo no, ni allí, ni acá, ni en esa religión, ni en ese libro, ahí, dentro de uno mismo. Dicen, al parecer, que hay una partícula dentro de la cueva etérea de tu corazón. Es una partícula, pero esa partícula participa de lo eterno. Esa partícula es eterna, es indestructible, participa de lo infinito, participa de lo omniabarcante, de lo inmortal. Entonces, cuando tú entras en contacto con esa partícula en tu corazón, entonces tú vives esa experiencia cósmica, universal, esa experiencia única, maravillosa, y te das cuenta que finalmente trasciendes los mismos pensamientos. Primero empiezas elevando la vibración de tus pensamientos, pensando alto, vibrando alto, y poco a poco vas tan alto que vas más allá de los pensamientos. Ese es el buen camino, eso es correcto, trascender, ir allá, más allá, al otro lado, a lo desconocido, sin miedo, un nuevo mundo, lo espiritual, pero más allá de los pensamientos. ¿Por qué hay que trascender los pensamientos? Porque todos y todos los pensamientos tienen sus raíces en el pasado. Fíjate bien, repásalos, repasa. Todos los pensamientos tienen su raíz en el pasado. Ninguno te va a servir. El pasado no te va a servir. ¿Bien? Y bueno, pues no sé, no quería leer un poco más. Vamos a ver, déjame leer un poco más a Manly Pejol. Ah, sí, aquí hay un fragmento de Franz Hartmann recogido por él. Franz Hartmann fue un gran teósofo de la época de Blavatsky. Sí, aquí hay algunos libros de él. Muy bueno, muy, muy bueno, muy sabio, Franz Hartmann. El símbolo de la sabiduría, el centro del poder o el corazón de las cosas, el sol es un centro de energía y un depósito de poder. Cada ser vivo contiene en sí mismo un centro de vida que puede crecer hasta convertirse en un sol. En el corazón de los renovados, el poder divino, estimulado por la luz del Logos, crece hasta convertirse en un sol que ilumina su mente. Ahí está la magia, ahí está todo el origen y toda la finalidad de la magia, está dentro de ti. Somos hijos del sol, todos somos esa partícula, esa mónada del sol. Y esa mónada solar está dentro de ti y puede crecer, y puede crecer, y puede crecer en luz, en sabiduría y en amor, tanto como tú quieras. Pero no para afuera, no hacia lo mundanal, no hacia lo exterior. Mira, por ejemplo, ahora Einstein formuló una teoría. Muy bien. Einstein formuló una teoría y ahora se ha roto, ya lo habréis leído todos, ¿no? Que decía que nada podía ir a mayor velocidad que la luz, ¿sí? Nada podía ir a mayor velocidad que la luz, porque entonces ni lo veríamos, ni sabríamos dónde está. Y ahora se ha descubierto, gracias a esos proyectores de partículas, ¿cómo se llaman? Esos tubos de proyectores. Acelerador. Acelerador, gracias. Con el acelerador han descubierto que hay los neutrinos y que van mucho más allá de la velocidad de la luz. Entonces, ahora figúrate que tú eres un neutrino. Figúrate, ahora tú eres un neutrino, ¡pah!, viajando por el espacio infinito a esa velocidad que ni sabemos, 300.000 kilómetros, pues al segundo creo que es, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, pues más deprisa aún. Entonces, cuando llega a nuestro planeta, cuando tú llegas como neutrino a nuestro planeta, que a ti te parece tan sólido, tan denso y tan rocoso, el neutrino lo ve como una nube de vapor. Nuestro mundo, las rocas, las montañas, como una nubecilla, como una nubecilla de colores. Y pasa como sin darse cuenta por dentro de ti, por dentro de las montañas, por el centro de la Tierra, como por una nube, una neblina. Entonces el neutrino, si te mirara a ti, diría, mira, una nube, una nubecita. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que es la materia física en el espacio. Nada más que una nubecita, un poco de plasma, unas partículas de plasma, una nubecita en el espacio. Eso es lo tal como ve un neutrino los cuerpos físicos y materiales. No somos nada, figúrate tú, si todo es irreal, todo es ilusorio. Esas partículas nos cruzan como si fuéramos nube, vapor, como si fuéramos vapor. Todo es irreal, todo es ilusorio. Pero lo que sí es real es el amor. El amor es poder. Y el amor es luz. Y eso es lo que irradia del sol. Y os lo voy a leer también otro fragmento muy sorprendente. Los habitantes del sol. Ah, este no lo sabías, ¿verdad? Bueno, aquí expresa una idea. Madame Blavatsky expresa la idea ocultista de que en realidad los habitantes del sol tienen forma de lenguas de fuego. Inmensas, grandiosísimas, pero en forma de lenguas. Y aquí les da otra forma. Los rosacruces y los iluminados, al describir a los ángeles, los arcángeles y otras criaturas celestiales, declaraban que parecían pequeños soles, que eran centros de energía radiante, rodeados de descargas de fuerza bril, esa energía poderosa, esotérica, que no ha sido descubierta aún. De estas descargas de fuerza deriva la creencia popular de que los ángeles tienen alas. No son alas, son descargas de energía, como pequeños soles, lenguas de fuego. Esas alas son abanicos de luz semejantes a coronas, por medio de las cuales las criaturas celestiales se impulsan a través de las esencias sutiles de los mundos superfísicos. Los verdaderos místicos niegan de forma unánime la teoría de que los ángeles y los arcángeles tengan la forma humana con las que los suele representar. Nosotros les damos la forma humana, ellos no tienen la forma humana. A ver, hay excepciones, vamos a explicarlo. Hay excepciones también. Hay ángeles que adoptan la forma humana para determinados trabajos, pero en general no tienen forma humana. Una figura humana sería absolutamente inútil en las sustancias etéreas a través de las cuales se manifiestan. Hace mucho que la ciencia debate la probabilidad de que haya habitantes en otros planetas. Las objeciones a esta idea se basan en el argumento de que en el medio ambiente de Marte, Júpiter, los planetas, no podría existir criaturas con organismo humano. Ese argumento no tiene en cuenta la ley natural universal de adaptación al entorno. Adaptación al entorno. Todos los planetas están habitados, todos, y el Sol aún mucho más. Los antiguos afirmaban que la vida era originaria del sol y que, bañado con la luz de la esfera solar, todo era capaz de absorber los elementos de la vida solar y posteriormente irradiarlos en forma de flora y fauna. Aunque te parezca inconcebible, todas las formas de flora, fauna, minerales, vegetales, todos los elementos han sido proyectados en el espacio por el sol. Y a través de un centro Laya, a través de un punto en el espacio, ahí se ha ido condensando nuestro planeta, recibiendo la lluvia de partículas del sol. Un concepto filosófico consideraba padre al sol y a los planetas, embriones conectados aún con el cuerpo solar. Seguimos conectados con el cuerpo solar mediante cordones umbilicales etéreos que servían como canales para transmitir vida nutriente a los planetas. O sea que hay vida en todos los planetas y más en el sol. El sol, los seres que viven allí, Madame Blavatsky explica que son gigantescos, enormes, llamaradas de fuego. Ahora, cuando hacen la previsión del tiempo, muchos días también dicen: ha habido una explosión en el disco solar. ¿No lo has oído alguna vez? ¿Sí? Y se ven remolinos y entonces el hombre del tiempo dice: y ahora pues puede afectar a las telecomunicaciones esos remolinos y esas explosiones solares, porque son descargas magnéticas en el espacio y que interfieren con nuestro planeta. Y esos remolinos y esas explosiones son seres vivos, son seres sabios, seres mucho más avanzados que nosotros, seres que están mucho más allá del nirvana y del paranirvana, mucho más allá del paranirvana, y que lo que tienen ellos más físico es la luz. Ellos lo que tienen su cuerpo más físico es luz, y eso es lo que vemos de ellos. Lo que vemos de ellos es la luz y el calor que desprenden. Son seres, está completamente habitado el sol, y esos seres que son paranirvánicos nos proyectan su vida, su amor, en oleadas. El prana es una de esas oleadas de energía vital, de energía eléctrica, energía de vida, el prana. Luego hay otra oleada de energía que es el kundalini. El kundalini también se proyecta en olas, en oleadas inmensas, que cubren todo el sistema solar. Es como una respiración, olas y olas de kundalini, de prana y de fuat. El fuat es lo que aquí llama bril, en este libro lo llama bril. El fuat es otra clase de energía sobre la cual todavía no sabemos nada. Es una energía incluso mecánica, pero inteligente, y en oleadas llega sobre nuestro mundo. Ese es el verdadero poder creador, ese es el verdadero poder espiritual, del cual todos nosotros hemos sido proyectados en el espacio, el sol. Por eso, repito, el futuro, el yoga surya, yoga surya, ese será el yoga del futuro: acercarnos al sol, tomar su energía, utilizar la energía del sol, no solamente para ti, sino en los mecanismos, en la electricidad, en las casas, en la vida, en el trabajo. La energía solar en el futuro va a ser universalmente empleada en todas partes. También me gustaría, antes de terminar, leer un poco a Krishnamurti para completar la trinosofía. Para la trinosofía, Krishnamurti. Bueno, agárrate bien, porque viene fuerte Krishnamurti. Es una charla que está dando Krishnamurti y dice: me siento tentado a repetir el relato acerca de un gran discípulo que le rogó a Dios que le enseñara la verdad. el discípulo le pide a Dios, enséñame la verdad. Y este Dios le responde, amigo mío, hace un día tan caluroso, por favor, dame un vaso de agua. Eso le pone a prueba, eso le pone a prueba. Y el discípulo se va. Pues, y el discípulo toca la puerta de la primera casa que encuentra, donde le recibe una hermosa mujer. Ya está. Ya está. El discípulo se enamora de ella, se casan, tienen varios hijos. Sucede un día que empieza a llover y sigue lloviendo, lloviendo, crecen los torrentes, las calles se inundan, las casas son barridas por el agua, y el discípulo se apoya en su mujer y carga a los hijos sobre los hombros, y cuando lo están arrastrando las aguas y la corriente, exclama, Señor, Señor Dios, por favor, sálvame. Y el Señor Dios le contesta, ¿dónde está el vaso de agua que te pedí? ¿Dónde está el vaso de agua que te pedí? O sea, aquí vemos la ilusión del tiempo. Para nosotros el tiempo es una cosa, pero es completamente irreal, es ilusorio. El tiempo no existe. Y en eso también Einstein tenía mucha razón. Este es un relato bastante bueno, porque la mayoría de nosotros pensamos en términos de tiempo. El pensamiento está atrapado en el tiempo. El hombre vive cara al tiempo. Inventar el futuro ha sido su juego de escape favorito. Pensamos que el cambio en nosotros, los 7 años, el cambio en nosotros puede realizarse con el tiempo. Krishnamurti no está de acuerdo conmigo. Que el orden interior puede establecerse poco a poco, añadiendo algo día a día. Pero el tiempo no trae orden ni paz. Krishnamurti no está de acuerdo con los 7 años. Él dice, ¡ahora! ¡Ahora! ¿Por qué esperar tanto? ¡Ahora! Ese es Krishnamurti. Pero el tiempo no trae orden ni paz. Por lo tanto, debemos dejar de pensar en términos de grados. O sea, no poco a poco y día a día y ya llegaremos. Esto significa que no hay un mañana en el que llegaremos a ser pacíficos. O sea, no dentro de un tiempo seré pacífico. Tenemos que poner orden inmediatamente. Cuando hay un verdadero peligro, el tiempo desaparece, ¿no es así? Si tú te sientes en peligro, pedirás paz, paz, paz. Ahora, necesito la paz ahora, no dentro de 7 años, cuando estás en peligro. Hay acción inmediata, sin embargo, no vemos el peligro de muchos de nuestros problemas. Y por eso inventamos el tiempo como un medio de superarlos. Ahora mismo tú no te das cuenta del peligro de muchos de los problemas que te tienen presionada, te condicionan, te impiden avanzar. Principalmente el karma, pero hay otros muchos factores que te impiden avanzar. El tiempo es un impostor que en nada nos ayuda a producir un cambio en nosotros mismos. El tiempo es un movimiento que el hombre ha dividido en pasado, presente y futuro. Y mientras lo siga dividiendo, estará siempre en conflicto. Bueno, lo que os decía de Krishnamurti, él es la nueva era, representa la nueva era Krishnamurti, y viene a romper como todos los seres de la nueva era, rompe con todo lo que nosotros aquí enseñamos. 7 años, nada, ahora. ese es Krishnamurti, eso es lo bueno. Y esos son pues los niños que ahora están ya naciendo, que se llaman niños índigo, por el color de su aura, por el color del aura azul índigo. Búscalo en el Google, los que no conocéis este tema. En el Google hay muchísima información sobre ellos, los niños índigo, que son el futuro y que vienen en vanguardia. y que son niños inadaptados, muy inteligentes, muy sensibles, pero inadaptados a nuestro sistema de educación actual. Este fin de semana mismo, que yo sepa, hay un congreso en Barcelona con todos los mejores educadores del país. Todo lo mejor. ¿Has oído hablar de ese congreso? De educadores y educación. Con muchísimas conferencias. Y todas las conferencias y todo el trabajo del congreso va a girar alrededor de esos niños especiales, inadaptados, inteligentes, pero que no encajan y que necesitan un sistema de educación nuevo, que necesitan un sistema de vida y una sociedad nueva. Y ahora se han reunido este fin de semana para buscar nuevas salidas y oportunidades, porque la verdad es esa: están encarnando niños índigo, almas avanzadas que pertenecen a la nueva era, pero no hay educadores para ellos. Ahí está: no hay padres, no hay educadores para ellos, no hay sistema para ellos, no les sirve nada, nada les sirve. Ellos lo van a reformar y lo van a cambiar todo, todo, todo. Y cuando digo todo, todo, incluso los deportes. Los deportes son buenos, son saludables, para la gente joven es excelente. Pero tú puedes practicar un deporte toda tu vida y no cambiar el carácter, ni mejorar tu personalidad, ni elevar tu pensamiento, y siendo la misma espiritualidad, sin haber avanzado espiritualmente en nada, y con la misma ignorancia toda la vida con el deporte. Y en cambio, pues estos niños, esto no les gustará, que en el deporte tenga que haber vencedores y perdedores. Los niños índigo eso no lo entienden. ¿Por qué alguien tiene que perder y sentirse triste? ¿Y por qué alguien tiene que triunfar y decir soy mejor que tú? Los niños índigo no pasan por ahí. Esos niños no lo entienden y no les sirve el deporte actualmente, el deporte que hay ahora. Ellos practicarán deporte, pero no para que otro pierda, no para sentirse superiores, no, deporte, y aún mucho mejor el yoga, aún mucho mejor el yoga. Y quien dice deporte, el Barça va a desaparecer ahora, porque está, nos parece a todos que será para siempre. No, el Barça también. En cuanto vengan estos niños, el Barça y todo lo que vemos ahora desaparecerá todo. Porque, a ver, ¿por qué tiene que ganar uno y perder el otro? La competición, ¿para qué competir? Todos buenos, todos campeones y todos somos los mejores. Aunque uno vaya cojo, aunque uno no pueda, lo que vale es la fuerza de voluntad, el interés, la vocación, la fe. Eso es lo que vale. Lo demás, ¿para qué? Las religiones, ¿para qué tantas religiones? No les sirven ninguna. No les va a servir ninguna. Van a nacer en el Islam y no les va a servir esa religión, ni la católica ni la budista. ¿Para qué tantas religiones? Si eso se lleva aquí dentro, la verdad está aquí, lo que dice Krishnamurti, eso serán esos niños. Yo estoy todo el día mandando pensamientos elevados a ese congreso de educadores, para que se les encienda la luz interior y encuentren nuevas vías, nuevos caminos de educación para esos niños que vienen de vanguardia, que son almas muy maduras, muy buenas, muy maduras, pero que por su extrema sensibilidad padecen enfermedades ahora mismo y caen en vicios y enfermedades, porque no saben cómo canalizar todo eso, no saben cómo conducirlo. Y eso es lo que se espera de nosotros, los teósofos, los teósofos, que tenemos la responsabilidad porque estamos estudiando, porque aprendemos, porque tenemos una cultura y un nivel alto. Y nosotros somos también un poco responsables de esos niños índigo, de esa vanguardia. Y nosotros deberíamos de prepararnos también para llegar un día a ser educadores de ellos. y quizás, vete a saber si no un día nacemos también y somos un niño índigo en el futuro, cuando nos toque renacer otra vez. Por si acaso, pues lo que yo recomiendo, aunque Krishnamurti diga otra cosa, 7 años, purifícate, límpiate, porque el que tiene tabaquismo no hace como dice Krishnamurti, pues lo dejas y ya está. 7 años, poco a poco, vas dejando tus vicios, prepárate para ese futuro en que vamos a trabajar con el sol, vamos a ser servidores del sol, discípulos del sol, y no vamos a dedicar más saludos y más reverencias que al sol, y ningún otro ritual que al sol, y no habrá más religión que la del sol. Y todos saludaremos y daremos gracias al sol cada día. Y a él nos uniremos espiritualmente, al sol. Ese es el futuro que yo veo, aunque esté un poco allá. ¿Queda tiempo o ya está? ¿Queda un poco? Bien. Vamos a ver. ¿Cómo serán esos niños en el futuro? Este es Arthur Powell, Sistema Solar, ¿está aquí? Sí. Sistema Solar, Arthur Powell. Sexta, espera, si lo tenía aquí en un punto. Sexta subraza Aria. Ahí está, ahí es donde vamos. La sexta subraza de la quinta raza Aria, que es la nuestra. Sí, sí. Ahora estamos para situarnos en la quinta raza, la Aria. Y ahora, pues, estos niños que son vanguardia pertenecen a la sexta subraza de la raza Aria. Estos. ¿Y cómo son? Vamos a ver. Aquí lo tienes, Arthur Powell, Sistema Solar. La sexta subraza de la quinta raza raíz ya empieza a existir rápidamente en Australia y en América, con aislados miembros en los países más viejos, o sea, por todo el mundo, por todo el mundo. Ya renacieron muchos de los muertos en la reciente guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Ya todos ya han venido por aquí otra vez, han vuelto enseguida. Aunque hasta aquí nada indica que hayan abandonado sus países anteriores a fin de llegar a tierras más nuevas. Probablemente tendrán que enfrentar más dificultades debido a la presión de las viejas ideas. Eso es lo que les pone enfermos, les enferma, las viejas ideas, los prejuicios y las costumbres conservadores. Para ellos eso es una enfermedad, es un corrosivo. Muchos miembros de la actual sociedad teosófica renacerán en la nueva era. Aquí lo pone, yo no me invento nada, pero por lo que yo voy estudiando y meditando y sintiendo en mi corazón, coincide con ello. Muchos de los teósofos estamos siendo preparados y estaremos preparados para cuando se nos necesite. Mientras otros preferirán quedarse y ayudar a llevar a la quinta subraza a la perfección. O sea que aún algunos de los teósofos se quedarán en la raza actual para llevarla a que se vaya perfeccionando. Otros a su vez acompañarán a los grandes genios que ingresarán en la quinta raza en su punto más alto. Es posible que la sexta subraza en su humanidad sea tan capaz que influencie a la quinta subraza de modo que por primera vez una raza tendrá que una declinación serena y dignificada en una edad fructífera y venerable. O sea, que es posible que por primera vez en la historia de las razas humanas, nuestra raza actual vaya adaptándose, se decline, aquí pone decline, se vaya adaptando, se vaya modificando, vayamos cambiando hasta conseguir los caracteres, la característica de la sexta subraza. O sea, y eso sería la primera vez en la historia del mundo que sucede una cosa parecida, porque normalmente siempre han habido catástrofes, extinciones, desapariciones de razas enteras para que surjan las nuevas, y esta vez puede que nos salvemos, que no haya catástrofes, que no nos destruyamos, sino adaptarnos. O sea, vamos a explicarlo de otra manera. O nos adaptamos o desaparecemos. Así, yo lo veo así de claro. O nos adaptamos o viene una sacudida en el mundo y nos extinguen. Así de claro. O sea que, y las posibilidades son muy grandes a que nuestra raza se vaya adaptando a las características de la nueva. ¡Uy, qué esperanza, qué puerta abierta! Bueno, por supuesto, la forma del cuerpo, las emociones y la mente deberán ser modificadas para adecuarse a la nueva subraza. ¿Por qué modificadas? Porque estos niños que van a venir, ellos ven las emociones. A ver, no sentir las emociones, a ver si captas la idea. Ellos ven sentimientos, ven emociones. Ellos ven música. No sentir, oír música, ver, ven la música. ¿Captas la diferencia? Claro, eso requiere una sensibilidad tremenda. Ellos tendrán tal capacidad de concentración mental que interactuarán con eso, con el ordenador, sin ratón, con el pensamiento, interactuarán con aparatos como este. Claro, pues se necesita una adaptación física, incluso a nivel físico. Ya funciona en los planos interiores del poder modelador de la mente y la voluntad del Manu. O sea, que el Manu, que es el maestro del mundo, que es el responsable de las razas, él ya lo tiene asumido. Eso que tiene que ser esa próxima raza ya lo tiene él incorporado, como lo tenía Krishnamurti. Krishnamurti ya lo tenía incorporado, todo eso a nivel físico, a nivel físico. Por esa razón Krishnamurti siempre estuvo tan enfermo, tan delicado, tan sensible, tan apartado, porque su cuerpo físico se estaba adaptando ya, que es lo que tendrá que hacer la nueva raza, modificando el tipo físico de los niños y de la nueva era. Donde quiera sean susceptibles de ellos, si bien algunos de los miembros más jóvenes de la fraternidad que trabajan en el mundo externo tienen instrucciones para procurar a estos, cuanto sea posible, la educación e instrucción que se adapte al nuevo tipo. O sea que ahora mismo, en este momento, la gran fraternidad espiritual del mundo ya está encargando a maestros y discípulos para que se adapten y colaboren con ese cambio a nivel físico. Incluso a nivel físico que se tiene que producir en el ser humano. Y parece que el cambio a nivel físico va a ser los nervios, entre el parasimpático y el simpático. Ahí tiene que haber un cambio entre, el sistema, entre los dos sistemas nerviosos. Y ahora mismo ya se está organizando, ya hay responsables que están conduciendo todo esto. ¿Y tú te vas a quedar fuera? Tú te vas a quedar aparte, venga, ánimo, forma parte de ellos. ¿Qué se requiere? Tres cosas, a ver si las recuerdo: servicio, entrega y desinterés, nada más. Servicio, entrega y desinterés, ¿te acordarás? Apúntatelo. Servicio, entrega y desinterés, solamente eso y ya está. Y entonces colaborarás con esa organización, todo eso ya se está organizando. Ay, a mí esto ya, yo ya me siento en ello. Esta labor, que aún es pequeña, está destinada a incrementarse hasta proporciones enormes, hasta que dentro de unos pocos siglos surja la sexta subraza, de unos pocos siglos. Siglos, dicen 400 años, 500 años, más o menos. O sea, cuando nos toque regresar otra vez. Distinta y admirable, mientras el mundo continúa, desarrollaron la quinta subraza hasta su madurez. La quinta raza, la que estamos ahora, tiene que desarrollarse y tiene que madurar. Y tiene que incluso llegar a la vejez. Y eso es bueno, y eso es bueno. Porque eso quiere decir que no se va a extinguir, que no va a haber la catástrofe que dicen los catastrofistas. Eso es bueno. quiere decir que no vamos a ser extinguidos para que salga una raza completamente nueva sin mezclarse con la antigua. Eso es bueno lo que pone aquí, buen síntoma, buen síntoma. O sea que para nosotros eso que dicen del fin del mundo y la catástrofe, no. Ahora, el cambio sí. ¿Eh? Y el año que viene, ¿no dicen el 2012? El 2012, para el año que viene. O sea que ves cambiando de chip, ves te preparando tú los 7 años, o si no con Krishnamurti, ahora. Espérate, leo un poco más, un poco más. Es que esto es interesante. Una señal especial de la conciencia es el reconocimiento de la unidad. O sea, esa sexta subraza van a desarrollar mucho más que nosotros el concepto de fraternidad, de unidad. O sea, no líderes, no personas que destaquen, no habrá santos ni iluminados, todos, todos ahí. No habrá ni gobernantes, ni tiránicos, ni... No, no, nada, todos igual. La responsabilidad será asumida por todos, repartida. La responsabilidad de gobierno, de justicia, de política, de medicina, todo es igual. Estás hablando ya de lo que sería no la sexta subraza, sino la sexta raza. O sea que... Bueno, es que va todo en ese... Podríamos comentar que en la sexta subraza, que pasa cada vez, cuando hay la subraza, por ejemplo, en la quinta subraza que hubo de la cuarta raza raíz, eran los que luego seguían, como si fuéramos los moldes, por decirlo de alguna manera, de lo que sería la quinta raza. Pues en la sexta subraza que va a venir, van a ser los que luego van a ser la sexta raza raíz. Y lo que estás diciendo es lo que va a ser la sexta raza. Sí. Perfecto. Pero que no nos pensemos que todo el mundo no va a estar así como está él diciendo de esta manera tan idealizada, que es una maravilla y que es precioso. Pero la idea es que ya seamos nosotros así. O sea, lo que está fantástico es que eso que está diciendo Pera, ha de haber ese ideal, hemos de tener ese anhelo, hemos de ser, como dice Krishnamurti, eso ahora, porque hemos de ayudar a no poner palos a la rueda. Es que es precioso, a mí yo es que me animo sola, ¿no? Porque digo tanto en el tema este que encuentro que... Yo pues os invito a esto, ¿eh? Si queremos saber cómo es el futuro... Es el Arthur Powell, Sistema Solar, página 261 a 263, incluso se podrían hacer unas fotocopias, porque son extractos de libros de Ledbetter, de Annie Besant y de Blavatsky. Son extractos de los libros de ellos y es una recopilación de todos los libros de teosofía que tratan ese tema. Aquí explica muy bien lo que será la sexta. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí. Aquí hay trozos de este libro, aquí, en este. El hombre, de dónde viene y a dónde va. Porque aquí no solamente habla del pasado, sino en las últimas páginas también habla de las razas que van a venir. La sexta subraza, la sexta raza raíz, todo esto viene al final. Porque muchas veces este libro lo cogemos del principio y ya está. Yo te invito que no, que vayas al final. Deja al principio y vete al final, que es lo que nos interesa. Y busca el carácter, el temperamento, lo que necesitarán esos seres que van a venir. No al principio, vete al final de este libro. ¿Sí? Bueno, ya está, no, no. A ver si després trobem això per la meditació. Hi ha alguna pregunta? Espera. Oh, que bé. Estem tots en un núvol. És que ens has posat en la onda, en una bona onda. Esto que has comentat del Barça de... El Barça se acaba, eso se extingue. No, eso es lo que pensaba desde joven. Yo tengo una pregunta. Sí, digue, ¿sabes? Digue. Que ahora en la actualidad hay gente preparada para educar a esos niños que vienen con esa sensibilidad tan profunda. No, ahora no. Ahora no. No hay educadores preparados. No hay la verdadera sensibilidad e incluso pureza de vida porque ellos necesitan un ambiente muy limpio, muy puro, donde no haya competición, donde no haya exámenes, donde no haya gente que manda y que dé órdenes, porque no soportan las órdenes. Y claro, pues hoy en día todos estamos todavía con los pensamientos antiguos, con las ideas viejas. Hay algunos, todo está empezando, todo está floreciendo. Lo que pasa es que, como en todo, a mí me hace mucha gracia la expresión que ahora es de otra gente joven, dice, como un bullet, o sea, hay como setas, una seta que encuentras de vez en cuando, ¿no? Pues aquí encuentras de vez en cuando ya eclosiones que van saliendo, pero lo que dice Tera es que la generalidad no, o sea, en general no, pero ya está viendo, ¿no? aquest sí. Ya se está cuando quiera que lo dé, me lo dice y aprieto el play punto. Cuando terminemos de ver. ¿Los niños cristal los podemos considerar como niños de indigo? Bueno, dicen que hay unas diferencias, pero son muy sutiles. No, no vale la pena entrar en tanto detalle. No. Todo eso, lo que está claro es que quien dice que Tera no fuera ya un niño índigo en su momento, yo creo que sí que lo era. Y por ejemplo, hablando de cosas personales, tengo mi hijo que ya lo era. Ya tiene 36 años. Exacto, o sea que ya han ido viniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eran los típicos niños que ahora llaman hiperactivos y que ya eran hiperactivos igual, hiperactivos en aquella época, mucho más difícil que ahora. Porque ahora ya se está, en general, dándoles un espacio a esto. Pero antes hubiera sido un boquetón, hubiera sido otras cosas. O sea, quiere decir que lo que sí que es muy importante y lo que está diciendo Tera, que tiene toda razón, es que esto es una avanzadilla, pero ya está viniendo, ya está, y entonces llegará un momento en que va a haber ese espacio especial para que no tengan esas violencias, para que, porque necesitan tener, al ser ese sistema nervioso tan sutil, que lo dice muy bien Anivesa, ¿no? Lo explica muy bien, necesita que no haya nada que les estropee esa aura tan elevada, ¿no? Pero claro, está viendo pues muchas cosas, entonces todo esto ya siendo un camino. Pero sí que es verdad que ha de venir, lo estaba comentando ayer Jesús con el tema de los siete rayos ayer por la noche, que faltan igual unos 200, 300 igual, 400 años, depende, para que vuelvan a venir los de cuarto rayo, todo lo que es los grandes artistas, lo que es toda esa armonía que ha de venir. Pues ahora en este momento los artistas no dan esa belleza, esa armonía que tú ves algo y te elevas. Esto está en este momento pues bastante mediocre en general, aunque hay otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues igual como van viniendo poquito, pues irán viniendo también, van por oleadas. Ahora somos nosotros, somos, lo decíamos, unos privilegiados de estar en este momento que hay tanta, eso que decimos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Aprovechemos el momento para poder luego estar otra vez ya más mejor, diríamos, ¿no? O sea, si ahora hacemos todo el trabajo que podamos, pues estamos poniendo las semillas para que nuestra próxima vida ya, eso no haga falta, que ya lo tengamos hecho. Todo lo que hagamos ahora, ya lo tenemos hecho. La época actual de la humanidad es actividad. Es actividad. Y la actividad física, material, humana, crea experiencias que luego en el Devachan se proyectan a cientos y miles de años. Pero como aquí hay mucha prisa, pues el Devachan lo vamos a pasar nosotros así, el Devachan rápido, porque hay mucho trabajo. Sí. Pero para asimilar todo esto que estamos viviendo ahora en nuestra época actual, necesitaríamos miles de años para asimilar todo esto. Pero no hay tanto tiempo. Krishnamurti dice, ¿y ahora? ¿Ya? Bien, vamos con esta meditación. Le recuerdo que dice Deep Peace, paz profunda de la ola, del aire, de la tierra, de las estrellas, de la noche, de la luna, hacia ti. Gracias. Seguro que no tenéis ninguna otra pregunta, porque antes de estar hablando Roberto me parecía que no estabas preguntando. No, hablaba porque había silencio y para que nadie hacía pregunta. Y Roberto ahora está en el debachán, está en el debachán. Sí, ahora estoy, quiero y ya no quiero hacer pregunta. A mí ella dijo que sí, pero de hecho, un comentario, no, pregunta, no, me he quedado sorprendida al decir, al hablar las empiezas, que has puesto en el mismo bloque. El tabaquismo, el alcoholismo y la mediunidad. Sí. Sí. Porque en cierta manera la mediunidad depende cómo se enfoque o no, o siempre la mediunidad en sí. Mediunidad siempre quiere decir que tú te conviertes en un medio ya. Por el cual otras entidades, otras energías, algo diferente, pues a través tuyo, pues hace algo, lo que sea. O sea, tú te conviertes en un canal, Pero cuando decimos medium, también queremos decir que te abres sin límite, o sea, tú te abres y ahí lo que caiga, lo que venga. Pero la pregunta en sí, no le voy a hacer lo que quiere decir, pero la pregunta en sí es, ¿depende de la finalidad o es igual? Porque claro, a veces hay mediunidad de una manera natural. A ver, para que algo distinto a ti se exprese a través de ti, tienes que abrir canales, tienes que abrir chakras, tienes que abrir tu velo protector. Es que si no te abres un poco, esas influencias, esos seres, lo que sea, pues no puede utilizar a través de ti. Tienes que abrir tu protección, tienes que tener esa confianza de abrirte, y realmente puedes abrirte y confiar que todo lo que pulula por aquí es sano, es optimista, es positivo, es beneficioso. No hay ninguna garantía. Lo que pulula por aquí, bueno, ahora mismo aquí no, ahora mismo aquí hay un ambiente angelical, aquí hay coros de ángeles cantando al sol, pero fuera de aquí yo no creo que haya garantías de que tú puedas abrir tus chakras y ala, ahí, a lo que entre. Claro, pues abrir los chakras es una responsabilidad, luego hay desgarros y mala utilización. Aquí. Claro, y tú abres, si abres cada día los chakras y además te pagan algo, si abres los chakras, y a veces hay días que no estás para abrir chakras, ni mucho menos, porque no todos los días estamos igual. Entonces ahí se desgarran de tanto abrir, de tanto mal utilizar, y esos desgarros, pues se paga eso. Ahí vienen enfermedades. Por esto lleva a esto, perdona que insista, depende, es que tengo familiares, pero lo hablo por experiencia familiar, ¿no? De una manera natural, sin cobrar, y de una manera completamente natural. Sí. Entonces, claro, me ha sorprendido que lo pusieras. Sí. Ahora, hay otros casos que evidentemente. Sí, en el sendero del discipulado la pregunta es buena. A ver, hay personas que se ofrecen a ese servicio desinteresado para las almas que buscan la luz. Yo de joven, pues había ido, y de pequeño había ido a muchas sesiones de este tipo, en las que se encaminaban seres hacia la luz, seres que buscan la luz. Es un servicio, es un trabajo, está muy bien, pero es un trabajo tan bajo, tan inferior, tan de barrendero, tan de basurero, tan de basurero, que para entrar en el sendero del discipulado necesitas 7 años para purificarte y limpiarte de ello. Un medium no puede entrar en el sendero del discipulado sin antes no haberse purificado, cerrado sus heridas y limpiado todo, y no dejar entrar a nada que sea extraño. 7 años también. Igualmente con los que consiguen lo mismo con las drogas. Con las drogas también se consigue lo mismo. Pero se daña, el aura, los chakras se dañan. 7 años. 7 años, pero duros, de abstinencia y de mono y de todo. Yo, pero no tengo tu conocimiento, pero yo doy una explicación a mi manera, que es que entrar en ese mundo es entrar en el mundo de lo astral. En el mundo, en el plano astral, lo que hay es gente muy perdida, movimientos muy extraños, gente que no sabe ni dónde tiene, no sabe ni siquiera hacia dónde tiene que ir. Entonces, cuando te mueves en la mediunidad, te mueves en ese plano y donde te pueden llegar pues cosas terribles. Entonces digo, más vale muchos creyendo que hacen bien, que reciben y se endiosan ellos mismos, porque digo, ay, yo soy un ser especial y tal. Entonces siempre ese mundo hay que tocarlo, bueno, hay que alejarse lo más posible de él. Es lo que a mi nivel explico. Yo no sé tanto como tú. Bueno, también aclarar una cosa. A ver, ese servicio desinteresado a las almas que buscan la luz está bien. Pero los teósofos es que también lo hacemos. Porque con nuestras conferencias, nuestras meditaciones, lo que hacemos ahora mismo, esta reunión ahora mismo, es como un faro en las tinieblas de los que viven desorientados, perdidos, que no saben qué les ha pasado. Nuestras reuniones, esta reunión como hoy, es un faro que les atrae a los que están preparados, a los que buscan. A los otros no, claro, pero a los que están preparados y buscan, también acuden, y aquí han acudido, ahora mismo han acudido aquí, como, a ver, cuando salen flores en un tiesto, y las abejas a kilómetros huelen las flores, pues si tienen hambre y quieren polen, pues van para allá, y se aprovechan. Pues nosotros los teósofos también les ayudamos a esas almas, pero ayudamos a las que buscan, a las que están preparadas. A las que ya han dado un paso por sí mismas, a esas las ayudamos porque acuden y también aprenden. Aquí ahora mismo hay una infinidad de seres invisibles. ¿Ahora mismo aquí? ¡Uf! No, no te asustes. No, yo no me asusto. No te asustes. Pero sí, seres de toda clase que buscan la luz. Hay muchos seres que buscan la luz. Y ojalá hubieran más reuniones como esta y más faros y más centros de luz donde ellos puedan acudir en libertad, sin romper la intimidad de una casa, sin molestar a nadie. Son seres que no quieren ni molestar, ni perturbar, ni cambiar nada. Solamente reuniones libres, abiertas como esta, pues claro que acuden, naturalmente, pero los que están preparados. Yo pensaba que eran las catedrales, por ejemplo, donde puedes escoger un niño. Uy, las catedrales, eso es otro ambiente, no hablemos, eso ya es otra cosa, no, eso cambia mucho, no son faros, las catedrales no son faros, no. Soy una persona propensa a coger. La catedral depende del sacerdote cuando dice la misa, depende de la calidad, del sacerdote, y no abundan muchos de sacerdotes con calidad. Depende de la calidad del sacerdote, pero no, ya te digo, no abundan. Generalmente los seres que acuden a las catedrales siguen en su oscuridad. ¿Una pregunta? Yo quería preguntar, ¿això que has explicat de quan s'obren les chakras? Però a vegades pot ser que tinguis una obertura energètica i de chakra perquè formi part d'un procés de neteja i formi part d'un procés com si fos una iniciació, que no sigui, que no és el de ser mèdic, sinó que formi part d'un procés. Sí, això és excepcional, això és una excepció en la qual, tu ja tens un maestro espiritual. Tienes tu Mahatma, tú ya eres discípula aceptada, y entonces el maestro puede abrir, puede manipular alguno de los chakras o puede indicarte la manera como tú lo puedes hacer, pero siempre con la supervisión de él y siguiendo las instrucciones de él. En individualmente, por ti misma, no, ningún caso, en eso no. Siempre tiene que ser bajo la supervisión de tu maestro, si es que tú eres discípula y aceptada. Entonces sí, con la supervisión de él, sí. Y normalmente él te ayuda, te instruye y te dice cómo tienes que abrir tus chakras y canalizar tu energía. Eso es lo normal. Pero siguiendo las instrucciones de él y la supervisión de él. Ese es como nosotros funcionamos. Ahora, en yoga pues hay muchas escuelas, y en esoterismo también, y hay muchas personas que individualmente trabajan sus chakras y quieren manipular, y en la mayoría de los casos pues caen en errores y en enfermedades, canalizando por ti misma, sin una guía, sin una pureza. No lo aconsejo. O sea, mejor espera a que seas discípula. Molt bé, doncs, namasté. Shanti.